una vez, como en un cuento de hadas, una mujer y el hombre que tanto la amaba, con un adiós se decían hasta siempre. La sociedad los separaba entre la gente, pero ninguno de los dos se ha olvidado, cargando siempre aquel amor, nunca dudaron. ¡Qué ironía del destino! Juntarían sus caminos y se volverían a ver. Una tarde de invierno, oscurecía y la lluvia seguía cayendo. Un auto gris y una vieja carcacha, para evitar chocar fueron de pique a la barranca. Ese momento que los dos tanto esperaron, como un relámpago llegó y se fue de largo. Que dio la vida por ella, y ella no supo que dio la vida por él, y ella no supo que dio la vida por él. Y sucedió. Una tarde de invierno, oscurecía y la lluvia seguía cayendo. Un auto gris y una vieja carcacha, para evitar chocar fueron de pique a la barranca. Ese momento que los dos tanto esperaron, como un relámpago llegó y se fue de largo. Que dio la vida por él, y ella no supo que dio la vida por él.